Rochita empieza a menear y la Rochita empieza a bailar. Estamos de la cabeza y el verne no puede faltar. Y la Rochita empieza a menear y la Rochita empieza a bailar. ¿Ah? Y la Rochita la mete a esa burra y la Rochita la saca. Y la Rochita la mete a esa burra y la Rochita la saca. Y yo se la apoyo y se la saco. Y se la apoyo y se la saco. Se la apoyo, se la saco. Se la apoyo y se la saco. ¡Ra! Rochita la saca y la Rochita la vende a esa burra y la Rochita la saca y yo se la apoyo y se la